Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la siguiente nota les presentamos La vida y obra del artista Wilson Pico. Esta es una producción de Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Soy Wilson Pico, soy bailarín, coreógrafo y maestro de danza y de técnicas teatrales. Nací en el barrio de La Tola, en Quito, en 1949. La danza es una capacidad de descubrimiento. El arte es una posibilidad de remover lo que está quieto, lo que está parado, lo que está anquilosado. Wilson Pico, bailarín y coreógrafo, soñaba en su niñez, a finales de la década de los años 50 y parte de los 60, con ser boxeador y torero. Sin embargo, llevaba la danza en sus venas. Como profesional de la danza contemporánea, fue fundador en 1972, conjuntamente con Diego Pérez y Julio Pico, del Ballet Experimental Moderno, que revolucionó el mundo dancístico del Ecuador. Luego fue fundador y director, junto con José Vacas, del Grupo Estudio en Quito en 1979, del Grupo Viva Danza en 1982, del cual fue también su director, y cofundador y director entre 1985 a 1992 del Frente de Danza Independiente. Recordemos que el Frente de Danza se fundó en 1984. Los que formamos en ese año el Frente de Danza era el grupo Yara Danza, el grupo Viva Danza, el Centro Dancístico y Teatral y bailarines, hombres y mujeres que andaban sueltos por la ciudad de Quito. Wilson Pico fue el primero en irrumpir dentro de la oficialidad cultural quiteña, en concreto de la danza clásica, con un concepto más cercano al cuerpo, a lo humano, al pueblo, con la implementación de la danza contemporánea. Sin embargo, entre 1967 y 1970, estudió ballet clásico en Escuela Ballet de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta experiencia le hizo comprender que no era el tipo de expresión artística que él buscaba. Wilson empezó su largo recorrido como bailarín en 1975, obteniendo un resonante éxito del público y de la crítica. El Frente desplegó una actividad impresionante, o sea, éramos el único sector que hacía danza contemporánea. La oficialidad, al decir oficialidad, quiero decir la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, hacían fundamentalmente neoclásico. Y la danza contemporánea no era considerada por estas agrupaciones. Entonces, es completamente correcto decir que los fundadores de la danza contemporánea en el país fue el Frente de Danza Independiente. En sus comienzos con la danza contemporánea, Wilson tuvo como maestra a Noralma Vera, quien en su primera clase sentenció: "Si faltas una vez, no regresas más, no te recibimos". Lejos de provocar susto y presión en Wilson, la danza se convirtió paulatinamente para él en una forma de expresión que denunciaba un mundo separado por clases sociales y en una forma de vivir experiencias populares de las cuales él tenía sus raíces. yo empecé a aprender danza aquí en la Casa de la Cultura cuando era profesora Norma Vera, una bailarina de Guayaquil. Pero desde que yo comencé la danza, nunca abandoné una autoeducación. Siempre estuve investigando el movimiento desde el momento en que me interesó la danza. Las funciones más importantes y emblemáticas que Wilson Pico recuerda no han sido precisamente en los grandes teatros con palcos dorados y escenarios gigantes. Por el contrario, para Wilson, el ser humano está en todas partes y sus mayores gratificaciones como bailarín han sido en presentaciones para el pueblo. En este sentido, para el bailarín existe un nivel básico de respeto y entrega de las personas que acuden a verlo. Yo me llamo Rosamelia Poveda, yo soy maestra de danza contemporánea en el Frente de Danza. Fuera del Ecuador, Wilson es muy considerado. En el extranjero, en el medio colombiano, Wilson Pico es un creador fundamental, y Patricia Cardona, que es una crítica muy importante en la esfera de México y en la esfera de Dinamarca, ha nombrado y ha buscado que su estudio de la percepción del espectador esté una parte dedicada a Wilson Pico. Wilson ha aportado con diversas propuestas que han alimentado el arte escénico latinoamericano, como la incorporación de una temática de lo nacional popular, de lo marginal, de lo cotidiano, de lo mágico ancestral, de lo urbano, del chamanismo y propuestas de estéticas formales, como la danza en espacios alternativos y danza-teatro. Entre sus obras destaca la coreografía Mujer, estrenada en 1975. Fue la primera obra con enfoque de género realizada en el Ecuador. Su contenido trata sobre la vida diaria de una mujer trabajadora de cualquier país del tercer mundo que aborda una cotidianidad dura y difícil de la mujer. Esta obra se complementa con otras obras como La Beata, que es una crítica al fundamentalismo religioso, y Boca a Ira, una crónica danzada sobre el hambre en el mundo y de cómo una mujer afronta esta situación. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo creo que Wilson Pico también tiene ya más de 50 años en la danza. Empezó desde muy niño, desde muy joven, empezó en la calle. Es un profundo orgullo tenerle a nuestro lado, saber que él está manejando nueva gente, está enseñando a nuevas personas a profundizar en la danza, a profundizar en el movimiento, porque es una danza que habla, que está más cercana al público. A lo largo de más de 4 décadas de recorrido profesional y con 66 años de edad, Wilson Pico ha sido y es todo un referente de las artes escénicas dancísticas ecuatorianas. Pionero de la danza contemporánea ecuatoriana, él ha marcado una huella profunda dentro del baile, convirtiéndose en un ejemplo y guía para la formación de futuras generaciones de bailarines. Por esta razón, Wilson, en sus tantas facetas como bailarín, como gestor cultural, como director, como ser humano, como coreógrafo, sigue acumulando un legado cultural, enriqueciendo las artes ecuatorianas escénicas e impulsando notablemente el movimiento de la danza contemporánea ecuatoriana y latinoamericana. La danza es una capacidad de descubrimiento. El arte es una posibilidad de remover lo que está quieto, lo que está parado, lo que está anquilosado. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí, especiales desde la casa, les acompañó Micael Almeida y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.